Porque no tengo amigos, me llaman el solitario. Porque no tengo alma, me llaman el desalmado. Porque el mundo no fue como yo lo pensé. Porque si hemos venido, no tiene sentido quejarse y perder. Porque poco sonrío, me llaman el amargado. Porque no tengo alma, me llaman el desalmado. Porque el mundo después se volvió del revés. Porque aquellos abrazos se han hecho pedazos al anochecer. ¿Qué fue de mí? ¿Qué estoy así? ¿Qué me pasó? ¿Qué se ha poco sonrío, me llaman el amargado. Porque no tengo alma, me llaman el desalmado. Porque el mundo después se volvió del revés. Porque aquellos abrazos se han hecho pedazos al anochecer. ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de mí? ¿Qué nos pasó? ¿Qué se acabó? Aquel querer de nuestro ayer. Hoy solo quedan cenizas, pavesas de lo que fue. ¿Qué fue de mí?